Bienvenidos otro sábado más al Desenterrador y otro sábado más a un programa dedicado a John Peel, a ese referente que siempre ha sido del Desenterrador y de cualquier cosa que él mismo haya hecho en la radio. Esa especie de faro de apertura musical, de hombre siempre buscando las cosas nuevas, siempre buscando las tendencias rompedoras, siempre despreocupado de lo que nadie pudiera decir, y eso que estaba en una radio pública, en cualquier momento le podían haber echado, pero bueno, pues por suerte empezó en el 69 y murió con las botas puestas en el 2004, poniendo a bandas de todo pelo, como comprobasteis el sábado pasado y como vais a comprobar este sábado. Hoy vamos a empezar muy electrónicos, con una selección de grupos que bordean la electrónica, algunos un poco más hip hop, pero en general siempre muy, muy, muy nuevos cuando fueron expuestos y todavía a día de hoy. Hemos empezado con Nautecre, con su segunda Peel Session, con la canción Gelk. Vamos a seguir con Borch of Canada, con la Aquarius Third Version. Vamos luego con Scorn, que también estuvo, con Almost Human. Después vamos con Claudette. Después con Broadcast 6040 y después con Boom Beep 2-1 y 2-1, vamos, Boom Beep 2-1 con Dead Man Steel. Y finalizaremos esta porción de las Peel Sessions, del segundo homenaje de este mes y el cuarto, quinto si no contamos aquel que hice en el comienzo de mi formación en la Irola Irratia, que no pudo ser grabado. Pues bueno, vamos a considerarlo como el quinto. Pues vamos a empezar con una sección electrónica. Vuelvo a recopilar las bandas que van a sonar ahora. Os lo recordaré después, pero bueno, ya que estoy solo hoy en la radio, voy a intentar que sea todo con una, ¿cómo podríamos decirlo?, con una orientación más hacia la sesión musical y menos al programa de radio, porque al fin y al cabo no dejan de ser canciones que otro trajo a su programa mediante grabaciones en las Maidabel Studios de Londres. Y bueno, yo desde aquí les homenajeo, les recuerdo y os recuerdo a todos el inagotable baúl de directos impecables que son estas Peel Sessions y de bandas que son absolutamente referentes en sus estilos. Así que va otra vez, Autecre han sonado, como está sonando aquí por abajo. Va a sonar después Boards of Canada, después Scorn, después Claudette, después Broadcast, después Boom Beep y 2-1 y finalmente Bowery Electric. Muchas gracias. I'm sure there is going to be more than one unpleasant surprise before we're done. Radio 1. Well, thanks very much, Lamo, and this is the John Peel Wingding from Maida Vale Studios, where we've got for you Boom Bip and Dose 1 and Cloud Deck. Boom Bip and Dose 1 in your own time. Thank you. Thank you. strings. Put another dime in the jukebox, baby. Pocket full of lightning rods and cackles gush. Like I never die from thirst while preaching up the wrong tree or stinking through the fans, through the phones, because you panicked. What the 42 all 71 and non-zero. Ladies and gentlemen, why it's been my pleasure. My light bulb's gone gray. Something most changed since stuffing. Tears are cold. huh? Hey, bro, a bottle. We'll be right back. aquí estamos otra vez de vuelta después de esta pequeña gran entombada que le llamo yo de temas. Hemos puesto un poco electrónico, recuerdo a los que acabáis de llegar que es otro especial más, el quinto cronológicamente hablando, aunque el cuarto del que haya una grabación o el que vaya a haber una grabación sobre John Peel, el DJ de la BBC Session, de la BBC, es la radio pública inglesa, ese hombre que se dedicó en cuerpo y alma a descubrir nuevas bandas, primero poniéndolas en su programa, luego interesándose por ellas y después incluso pues ofreciéndoles los locales de grabación de la BBC, Maida Vale, en Londres, para grabar una sesión que luego, posteriormente, él emitiría. Todo eso hace que muchísimas bandas de todos los géneros le tengan en mente por cómo básicamente les dio visión en el mundo, les dio visibilidad en el mundo y cómo consiguió pues que muchísimas personas se aficionaran a estilos que requieren de un poco más de apertura mental, de ganas de conocer y de complejidad a la hora de enfocarlo de lo que la música que la radio fórmula expone. Desde el 69 al 2004 estuvo mostrando al mundo las maravillas de la psicodelia, de lo progresivo, del reggae, del hardcore, del crust, del greencore, del industrial, del dub, del pop rock británico, rollo los Smiths, Jean, del punk, por supuesto. Una pasada, sin más. Y ahora pues voy a dirigirme a sus comienzos, a todas esas sesiones que hizo en sus comienzos, primero en la London Radio y las que fueron grabadas en la BBC. A partir de 69, si no me equivoco, empezó en la BBC. Y grabó a gente pues, como los Captain Beefheart, que ahí es nada, a David Bowie, a Pink Floyd o a Jimi Hendrix. Eso para empezar. E incluso se fijó en el krautrock alemán, ese que tardó muchos años en volver a ser popular, y grabó a gente como Faust y a Can. Pues todos esos van a sonar. Van a sonar Captain Beefheart and the Magic Band, con su canción, si no me equivoco, Yellow Brick Road, aunque estaría bien comprobarlo. Efectivamente, David Bowie y su mítico Andy Warhol, Pink Floyd y Let There Be More Light. Recordemos que aquí es cuando todavía estaba Syd Barrett. Jimi Hendrix, Experience, es que tela manera, con una versión, me imagino, de los Beatles, Day Tripper, Dead Meadow y Dreadnought Cobras, que son dos bandas que reclaman la herencia del rock and roll, la psicodelia y la música de los 60 y 70, pero son de ahora, y que muy poco antes de morir tuvo la fortuna de reclamar, porque si hay algo que me extraña mucho en las Peel Sessions es como realmente en el 2000, cuando empezó todo el rollo del stoner, mediados, finales de los 90, principios del 2000, con Kyuss, Queens of the Stone Age, Monster Magnet, cómo no trajo a casi ninguna de esas bandas. Por eso pongo a estas dos, que reclaman el legado de los 70 pero son modernas, por ser las únicas o de las pocas que he encontrado en ese sentido. Yo creo que en parte es porque él consideraba que si bien eran bandas muy buenas, como lo son claramente Kyuss y Monster Magnet, quizás veía en ellos un claro reflejo de la música que ya había acontecido, por lo tanto para él no había novedad. Quizás si hubiera tenido más tiempo le habría podido dar una vuelta al asunto, pero desde luego, solo con lo que vais a escuchar, Captain Beefheart, David Bowie, Pink Floyd, Jimi Hendrix Experience, Dead Meadow y Detroit Cobras, me parece a mí que los 60, los 70 y los revival están más que presentes. Perdón. Después de Jimi Hendrix irá Can, que no se me equivoque. Así que vuelvo a repetir el orden. Captain Beefheart con su Yellow Brick Road, David Bowie con su Andy Warhol, Pink Floyd, Let There Be More Light, The Jimi Hendrix Experience, Day Tripper, Can, Return to BBC City. De eso hay lo de la BBC, que no había pillado. Dead Meadow, Dusty Nothing y Detroit Cobras, Bad Girl. Thank you. just tossed it in the load. Two island children paint a joy. Sunshine by a girl and boy. Bag of tricks and candy sticks. Peppermint cotton for my toy. Yellow flick, black bone jack. Beefheart and his magic band. Try to please her. Thank you. volvemos otra vez más. La verdad es que no tiene fin las sesiones de este hombre, porque después de repasar y repasar, creía que iba a hacer una última parte en la que incluyera solo bandas de crust, hardcore y grind, que en los finales de los 80, principios de los 90, en Inglaterra estaban a tope, y John Peel, como no, estuvo al loro y grabó, pues el sábado pasado ya escuchasteis a Carcas y Napaldez, pero grabó a muchas más bandas de la escena, como por ejemplo Heresy, Inter- Terror, que son las bandas que van a sonar ahora una tras otra, pelotazos de minuto, minuto y medio, en su mayoría. Pues no sé qué deciros, yo creo que lo tenéis que escuchar vosotros. Esta radio siempre ha sido muy asociada al punk, y más punky que las siguientes 10 minutos que vais a escuchar, complicado. John Peel Sessions, quinta parte, El Desenterrador, homenaje a este hombre, porque el 29 de octubre celebrará su 12 aniversario, siempre cerca del día en que nos dejara en el 2004, el 25 de octubre, y al que le dedico siempre cada programa que hago, tanto a él, referente a él, como en general. Ahí va, por John Peel, este aldabonazo de crust, hardcore y grind. Heresy, Intense Degree, Unseen Terror, Field Kick, Hello, My Dear Ben, This One Goes Out For You, Doom, Electro Hippies y Strip Noise Terror. It's sleep. Very fine start indeed, I think, from Filth Kick. Three numbers, Lynching Party, Barroom Brawl and AA. And I shall try and phone them up and find out what activities they have coming up that you can go and participate in. We'll be right back. While Bob's tuning, I can take a question if you have any. Any questions? Last night's gig, was your vocals a bit shaky? No, that's just me. Were our vocals crappy at last night's gig? Yeah, generally, my vocals are crappy. Yeah. Okay, this song goes out to the Great White North. Sing along if you know it. Anybody from Canada here tonight? Take off. Hoser. We ought to name a song after you. Call it Canada. Imagine a country so blue. I'm at a loss for words. Playing the sentiment. Insights implies substance. You invented that. Cigar was ironic. You've been at it so long, it's chronic. Yeah. Multilingual as well. Thank you, Mr. Peel. And thank you very much indeed. That's Cloud Dead from Maida Vale. And I hope you'll come back sometime and do this again for us. It's a date. Okay, we're very pleased if you did.